Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad? Hola a todos, yo soy Roberto y os doy la bienvenida al podcast número 78 de No Tengo iPhone. En esta ocasión voy a contar con la ayuda de un gran amigo, un gran podcaster que ha venido a acompañarme. Le he tenido que pagar para que viniera y bueno, se va a presentar él solo. Pero ya os digo que es un búho. Sí, me has pagado. Bueno, te he pagado algo. Hola, un euro. Hola, muy buenas, muy buenas. Bueno, es Jorge del podcast del búho. Seguro que todos ya lo conocéis. Va a venir pues habitualmente a No Tengo iPhone, ya lo ha estado, para comentar cosillas del mundo tecnológico, porque además de ser un gran aficionado a la historia y que nos cuenta todas las semanas un montón de aventuras históricas en su podcast, pues también conoce un montón el mundillo de la tecnología, de las redes sociales, de Apple, por supuesto, y también de Android. Así que yo creo que es una opinión bastante importante como para llevarme el contrapunto, porque la verdad es que yo tengo muy poquita idea de todo. Bueno, para empezar, no tienes razón en absolutamente nada de lo que acabas de decir. Bueno. Ya empezamos con polémica, pero no, muchas gracias por tus palabras y bueno, a eso hemos venido. Bueno, pues vamos a meternos en harina, vamos a empezar a hablar y vamos a empezar yo creo que a contar, y así pues tú también me puedes ayudar, Jorge, a relatar, que algo sabes, de lo que me ocurrió con el fin de semana con mi iMac. Algo así, algo he oído, claro, por redes sociales. Yo tenía, porque ha muerto, un iMac del 2008, principios de 2008, creo que lo compré en marzo, si no recuerdo mal, y la verdad es que iba bastante bien hasta que, por cosas del destino, me mudé de casa y coincidió que me empezó a dar problemas. Para entonces yo tenía instalado Snow Leopard. Y parece ser que, bueno, se calentaba demasiado, obviamente eso repercutía en que tenía como pequeñas latencias, ¿no? Tenía pequeños parones, uh-huh. Y no sabía a qué se atribuía. Bueno, actualicé a Lion, fue un desastre total, que además creo que ya lo he comentado en algún No Tengo iPhone, fue un desastre total, y volví a Snow Leopard, me seguía dando problemas hasta que llegó este fin de semana directamente... Se murió directamente, se apagó, no se volvió a encender. Claro, para la gente que nos gusta la manzana y nos gustan los aparatos de Apple, solo hay, creo que hay un momento en el que los odiamos. Y es cuando tenemos que abrirlos. Pero claro, abrir un iMac, pues de primeras, ¿cómo lo abres? Pues con mucha ilusión. Con mucha ilusión. Con mucho arrojo. Claro, o sea, es un aparato... Y con las guías de iFixit. Ahí estamos. Entonces, iFixit.com, ahí encontraréis un montón de manuales y de guías como pues sobre todos los aparatos de Apple y más, en el que os enseñan, pues por ejemplo, en mi caso, abrir un iMac del 2008. Entonces, pues bueno, me lié la manta a la cabeza y comencé a abrirlo. Y me di cuenta pues que el procesador estaba quemado. No disipó bien, la pasta térmica, no sé qué había ocurrido muy bien con ella, se había secado... Y procesador muerto. Entonces, es una lata que me haya durado solo 3 años y medio, más o menos. Parece mentira, ¿eh? O sea, ahí se acercan tiempos oscuros, parece, para Apple, porque últimamente hay mucha gente criticando al tema de que el Lion no va muy bien, y es cierto, no va muy bien. Yo tengo ciertas opiniones al respecto también, de que a lo mejor no va tan mal. Y el caso es que sí que lo que sí que me llama la atención de tu caso es que, joder, te ha durado 3 años solamente, claro. Un Mac. O sea, es algo impensable hace 3 años. Sí, claro, no, es así. Mucha gente de PowerPC siempre ha dicho que al cambio al Intel, pues digamos que esa fiabilidad de Mac se ha ido por el río. Pero bueno, yo creo que en mi caso de cualquier forma es anecdótico, en el sentido de que tú tienes un Mac mucho más antiguo que el mío, yo también tengo un MacBook blanco más antiguo, y bueno, yo creo que, por ejemplo, en Twitter sí que se me ha comentado, ¿no? Me han dicho, pues, oh, qué casualidad, justo 3 años, el Apple Care, qué casualidad que justo ahí se te rompa. Bueno, yo creo que no. Tampoco hay que ser, ¿no? Claro, no vamos a buscar la premeditación malévola de Steve Jobs, ¿no? Pero bueno, ha sido la verdad es que me ha sorprendido la fiabilidad, en este caso negativa, que ha tenido mi iMac. Yo cuando te lo leí en Twitter no me lo podía creer, porque de primeras yo creía que el ordenador iba mal con Lion. Porque hay algunos ordenadores que efectivamente van mejor que otros con Lion, claro. Pero cuando ya dijiste que volviendo a Snow Leopard te seguía yendo mal, bueno, ya eso ya... Está claro que era tema de componentes y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que nunca puedes pensar que un Mac le está fallando algo de su hardware. Siempre piensas en que es algo de software. Claro, pero es porque habitualmente los maqueros piensan que Apple es como algo mágico, uh-huh. Y todos sus aparatos son mágicos. Es uno de los grandes problemas del fanboyismo. ya. ¿Sabes? Pero realmente los productos de Apple son aparatos mecánicos que pueden fallar. Y bueno, en este caso, pues ha fallado. No es que Apple sea ahora una mierda, ni empecé a gritar, aunque puede que gritase algo, pero no empecé a gritar los Macs son una mierda, nadie se compre un Mac. No, en realidad, bueno, es un aparato, se puede romper. ¿Qué sí, le vamos a hacer? Y yo digo por experiencia laboral, además, que los ordenadores Mac fallan como claro. Todo aparato eléctrico. Y el caso es que, claro, son muy fiables en algunas cosas y en otras son menos fiables, pero como cualquier aparato. Y en cualquier caso, en resumidas las cuentas, son más fiables que cualquier otro ordenador, bajo mi punto de vista. Sí, yo opino lo mismo, pero también me gustaría que los oyentes opinaran, todos los oyentes, que tengan un aparato Apple, no solo un Mac, sino un iPhone, un iPod. Pues bueno, que me conten un poquito la experiencia, ¿no? Sí, pues, uh-huh. Bueno, un poco sí. Para compartir, porque seguro que muchos están de acuerdo en que igual no son tan fiables como la gente piensa, o están de acuerdo con que realmente sí que son fiables y no han tenido ellos pues nunca ningún problema. Así que lo podéis hacer en el blog, en notengoiphone.wordpress.com, en los comentarios, por supuesto. También lo pueden comentar por Twitter, obviamente. Claro, ¿cómo no? Está twitter.com/robert-rnr. Y si me busquéis por Facebook o Google Plus, pues bueno, en el blog tenéis los contactos, también podéis comentarlo. Pero vamos a pasar de tema, pero sin salirnos del mundo Mac, sin salirnos además del rendimiento que dan los Mac y también los iPhone e iPad, con Adobe Flash. Y te voy a decir por qué quiero tratar este tema. ¿Por qué? Obviamente el iMac se calentaba mucho. Se calentaba mucho, sobre todo cuando, tú también lo sabes porque tienes un MacBook blanco, cuando entra en funcionamiento los módulos Flash de ciertas páginas o ciertos, por ejemplo, YouTube, que bueno, trabaja en Flash. ¿Qué les ocurre a los Mac? Que se vuelven locos reproduciendo Flash, pero no solo los Mac, ojo, también hay un montón de dispositivos. Y claro, a raíz de eso, Apple decidió que, bueno, tal vez no sería conveniente que para los iPhone, para los iPad, incluso para los nuevos Mac, que no viene instalado Adobe Flash por defecto, pues, bueno, para optimizarse, no lo utilizará. ¿Qué opinas tú de ese tema? Bueno, yo creo que esto es, está causado por una malévola estrategia comercial por parte de Apple. ¿Tú crees? No, es broma. No, yo creo que es que el Flash es una plataforma que se ha quedado un poco anclada en su éxito. Tuvo mucho éxito porque era un vale para todo, que podía ser usado, como su nombre acabo de decir, para todo, pero con un gasto muy grande en cuanto a recursos del sistema. Cuando estamos en la época PC, eso es. No pasaba nada, porque un PC puede con ello, no nos va a doler tener ahí el PC dándole, picando piedra, pero cuando ha empezado la época esta famosa post-PC, ahí están. Con procesadores económicos que no consumen, que son menos potentes, pero suficientes, resulta que el Flash se ha quedado cojo. Claro. Y aquí ha venido el problema. Apple no quiere que sus ordenadores vayan mal por culpa de Flash y está actuando en consecuencia. Y ahora también Microsoft, porque el Windows 8 tampoco acepta Flash, o por lo menos no lo lleva preinstalado. No, no, de hecho creo que si no tengo mala información, el Windows 8 sí que lo podéis instalar, igual que ocurre en las plataformas de macOS 10, pero realmente no lo integra y de hecho su interfaz, este que se han inventado y tal y que cual, pues no lo admite. O sea, lo podrías instalar, pero para reproducir o para correr aplicaciones de terceros, pero para su propia interfaz no puedes usar Flash. Y bueno, ya lo sabemos, para iPhone y para iPad no podemos. Está claro, eso. Y hay mucha gente que se queja, ¿eh? Sí, hay mucha gente que se queja porque el Flash sigue siendo un estándar. Entonces, ahora pues se está intentando hacer un cambio y cuando se intenta hacer un cambio desde arriba, es decir, claro, que las empresas nos lo imponen, pues la gente se resiste, es obvio. Pero bueno, está claro que todo el mundo que haya probado el HTML5, sobre todo pues para, hay un montón de plugins y extensiones, por ejemplo, sí, para Google Chrome, para Safari, que se puede pues cambiar ese estándar. El propio navegador lo que hace es que en vez de reproducírtelo en Flash, te lo fuerza a reproducir en HTML5, pues en el mismo portal YouTube funciona fenomenal. Y con menos recursos, sobre todo si tenemos portátiles, y va fenomenal. Bastante mejor que Flash, de hecho. Lo que es que, claro, si quieres ver xvideos.com, pues claro, el porno es en Flash. Entonces la gente se queja, ¿verdad? No, pues, no me preguntes cómo lo sé. El tema es que, claro, yo creo lo ideal y lo correcto sería seguir usando las dos, que las dos plataformas HTML5 y Flash sigan coexistiendo, porque por mal que le pese a las empresas que no estén interesadas, la gente va a seguir usando Flash. Bueno. Entonces yo creo que la idea es en dar compatibilidad y en eso es algo en lo que, por ejemplo, Android está muy bien enfocado. iOS ha sido mucho más extremista en esto, A lo mejor sí que tiene algo de razón comercial ahí. Bueno, puede ser. Pero vamos, yo creo que lo ideal sería seguir dando soporte a los dos y si tu teléfono va mal, pues te fastidias. ¡Qué duro! ¡Qué duro ese comentario! Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo que se radique el flash y es una tecnología obsoleta, una tecnología de mierda. Y por favor, que se pase página y se avance. Pero Robert, a ver, si hay gente que todavía usa Internet Explorer 6... Pues muerte a ellos, a la hoguera. Pero bueno, no nos vamos a enredar en un tema que además no es que sea actual, pero sí que quería tratarlo, el tema de Adobe Flash. Y vamos a hablar de un tema, saliéndonos ya un poquito del tema Mac, del tema Apple, un poco más general, hablando de una nueva tienda online, que no es que sea nueva, pero sí en España, y que es Amazon.es. Yo no sé si ha sido una revolución. Yo pienso que se esperaba que fuera muchísima más revolución en cuanto a precios, en cuanto a productos, en cuanto a, pues bueno, que la gente se iba a ver loca. Yo pienso que se ha quedado a mitad. Sí, porque el Amazon, si quería entrar en España, tenía que cumplir la ley española. Algo que es bastante curioso porque ahora en el mundo de la web no hay fronteras, todo es muy bonito, pero en el momento que quieres vender algo en un país, tienes que pasar por su legislación. Y ahí está el problema de los libros. Los libros tienen que tener un precio mínimo por ley. Y eso no me preguntéis por qué. Porque se carga la competencia, los perjudicados somos nosotros y los beneficiados son, pues tú sabrás quiénes son los beneficiados, bueno, ¿no? Y entonces, sobre todo en el tema de los libros, creo que es donde más problemas y donde más críticas ha habido. Hay otras cosas en las que los precios son bastante razonables. Sí, sí, bueno, exacto. Hay mucho catálogo. Amazon es una de las, si no la que más catálogo tiene de todo Internet. Te voy a decir una frase que te dije hace unos días. Yo tengo un objetivo, que es comprarme un objetivo. Lo que pasa es que siendo objetivos tengo poco dinero, entonces tengo que mirar mucho lo que significa que me tengo que comprar un objetivo para mi cámara, vamos. Y en Amazon.es está mucho más barato que en Inglaterra, que en Estados Unidos, que no os voy a decir qué modelo es para que no me lo quitéis, claro, pero está muchísimo más barato, o sea, un porcentaje interesante. Teniendo en cuenta los 3 euros de envío, bueno, está bien, no es un libro, y los libros sí que a lo mejor estaría bien que fuesen más baratos de lo que son en Amazon. Pero hay otros productos que yo creo que merece la pena echarles un vistazo. Bueno, el tema de los gastos de envío sí que es cierto que ha revolucionado, porque normalmente te suelen cobrar mínimo, yo pienso que son 8 euros, lo que te cobran por gastos de envío, más o menos. Y te aseguran que está pues 24, 48 horas aproximadamente, ¿no? Pero sí que es verdad que Amazon ha sido agresivo, ha metido 3 euros, que incluso puedes hacer como una especie de suscripción anual, tienes unos 14, 15 euros y ya te olvidas de gastos de envío, compres lo que compres. Bueno, eso es una estrategia buena. De cualquier forma, yo sí que tengo una queja bastante interesante, al menos para mí, de lo que es el catálogo de Amazon. Y es que Amazon, si algo se ha destacado también, no solo por su extensión del catálogo en Estados Unidos, en todo el mundo, es que las descripciones de los productos están muy curradas. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, tú vas a Amazon.es y yo no veo, digamos que no veo toda esa información que puede encontrar. De hecho, ha habido algún producto que lo he buscado en Amazon.es, lo he encontrado, pero no me ha servido de nada para saber pues si tenía este altavoz X vatios, X funcionalidades, tal y cual. No tenía ninguna review, no tenía nada. Sí, sí. Luego he tenido que coger e ir a Amazon.com y ahí buscarlo y encontrar. Pero claro, no sé. Las reviews y las opiniones de clientes de Amazon son míticas. Si no lo conocéis, yo os lo aconsejo encarecidamente. O sea, si queréis compraros cualquier cosa, buscadla en Google seguida de la palabra Amazon y veréis lo que es bueno. O sea, todo al por menor, totalmente desgranadas las características con opiniones, además bien fundamentadas. Es una pasada, es un referente esa página. Sin embargo, hay una página que lo supera y tú lo sabes. Es The Al Extreme y su hermano gemelo Focal Price. Ciertamente. Eso ya son... ¿has oído los últimos rumores? He oído algo. Cuéntalo. Pues que The Al Extreme va a tener una sucursal en el Reino Unido. Exacto. Con lo cual ya en 3 días vas a tener el pedido en tu casa de los 20 imanes superpotentes por 0,79 free shipping. Y a los 3 días en tu casa. Eso es muy duro para Amazon también. El fin del mundo se acerca. Pero bueno, sí, la verdad es que Amazon sí que puede, yo pienso que está todavía en pañales y al fin y al cabo demuestra que Amazon, aunque ha abierto en España, no es el Amazon americano, que no deja de ser una delegación internacional, si lo queremos decir así, pero que le queda mucho por andar. Yo no he hecho ningún pedido todavía, pero sí que es verdad que hay algún producto que merece la pena. Por ejemplo, la gente lo ha criticado de los videojuegos, pero claro, es que los videojuegos van por otro lado. Claro. Porque los videojuegos en Inglaterra cuestan nada comparado con lo que ocurre en el resto de Europa. Sí, entonces, además, bueno, en Inglaterra con los videojuegos tengo entendido que pasa que los precios son súper competitivos, las cadenas se hacen mucha competencia y a los 3 meses de haber un lanzamiento le bajan el precio un 40%. Claro, eso, por ejemplo, aquí no ocurre, con lo cual estás vendido. Pasa lo que decías tú, que al fin y al cabo luego es la política de cada país. Pero bueno, y hablando de... ya nos vamos totalmente de tema, hablamos de Internet. Internet básicamente son redes sociales y servicios web. Facebook ha sufrido cambios que se anunciaron en una conferencia por y como este dicho, tipo Mark Zuckerberg. Como bien has dicho, los ha sufrido. Sí, porque, a ver, yo tengo opiniones encontradas. Por ejemplo, para quien no esté al tanto del asunto, básicamente lo que ha ocurrido es que Facebook ha presentado nuevos perfiles que convierte tu perfil en una línea cronológica en la que se va relatando lo que va ocurriendo en tu vida, incluso pues desde tu nacimiento, tú si quieres ahora colgar una foto de cuando naciste, no sé por qué querrías hacer eso, pero ya puede aparecer y se queda grabado como que el 14 de diciembre de 1980 nací. Uh-huh. Pues bueno, yo qué sé, son cosas que Facebook ha ido implementando y que ha sido bastante polémico. Sí, porque ahora digo, anda, qué curioso esto, qué vacío está, vamos a rellenarlo. Claro, vamos a rellenar a ver el día que acabe el colegio, el día que cuando acabe la universidad. Venga, ahora mi foto con mi hermano cuando teníamos 4 años, ahora tal. Y va rellenando cosas de tu vida que son datos que al final tiene Facebook. Nos ponemos en plan gran hermano aquí, ¿no? Sí, bueno. Pero vamos, es algo que por lo menos es inquietante. Bueno, es inquietante, depende también. No sé si has leído últimamente, yo creo que sí, pero lo hemos comentado a nivel privado. Que los digamos en el timeline, no sé cómo decirlo, pero en las noticias en las que la gente va comentando y publicando... Yo no creo que se llama cronología. Cronología, eso es. Uh-huh. Sí que ha habido gente que se está preocupando por el tema de la privacidad, porque Facebook, si algo tiene, es que no es... El problema de Facebook no es que haga cambios grandes. El problema de Facebook es que haga cambios pequeñitos. Exactamente. Porque nunca los dice. Exactamente. Entonces, de repente, te han cambiado una cosita en el tema de las fotos y han quedado todas al descubierto. Y si no te metes tú a cambiar la privacidad, estás vendido. Bueno, Facebook tiene estas cosas. Hay mucha gente que en sus muros han publicado una cosa que, bueno, yo creo que es un poco alarmista, que es que, pues bueno, las suscripciones, que no sé si las conoces, pero uh-huh. para la gente que no esté muy al día, es simplemente es suscribirte a las publicaciones de un usuario en Facebook. Y ahí, pues digamos que tienes como una especie de timeline de Twitter en el que ves, por otra parte, todo lo que esas personas, que son amigas tuyas, van haciendo, pero con respecto a otros amigos, que no tienes por qué tú tener. No me extraña que Facebook haya triunfado en España. Sí, eso es un cotilleo. Es un mentidero, vamos. Es una plaza de pueblo. Pero la gente está muy preocupada de decir, hostia, es que yo no quiero que el resto de mis amigos se enteren de lo que yo voy contándole a otros amigos que, a su vez, no tienen por qué ser amigos de estos primeros. Eso es. Es un poco lío. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que en navegando un poquito por las opciones de privacidad se soluciona y no hay ningún problema. Yo, por lo menos, no estoy preocupado. Hasta que hagan el siguiente cambio pequeño. Bueno, veremos, a ver. Pero sí que es cierto que Facebook tiene esas cosas. Ese es un cambio importante, pero a mí por lo general, y digo que tengo estas opiniones encontradas porque no me gustan estos pequeños cambios que hacen, pero sí que me gusta la idea. La idea de montar como una especie de escaparate de lo que haces y bueno, ¿y por qué no? Tú al fin y al cabo eres mayor y sabes lo que tienes que publicar. Si no quieres que nadie se entere de lo que haces, pues no lo publiques. No, sí, bonito es. Está claro, pero yo es que Facebook me cae mal. Bueno. Si las redes sociales fuesen personas, Facebook me caería mal. ¿Te caería mejor Google Plus? Sí, sí, me caería algo mejor. Como circulitos y circuletes. Que son tan majos. Sí, bueno. Ahora se pueden compartir, pero es mentira. Es mentira. Lo puedes enviar. Sí. Tú simplemente envías un círculo para que el otro lo vea, lo añada y ya está. No ya está, ya no puedes dar nada. Lo bueno sería que fuera como Google Wave. Que tú compartieses un círculo y pudieras interactuar metiendo gente, compartiendo cosas entre el círculo, pero todos de forma colaborativa. Estaría muy chulo. Sí, pero fracasó. Fracasó, pero sí, hostia, Google Wave era una idea cojonuda, tío. Sí, pero bueno, mientras lo usábamos lo criticábamos a las puertas, vamos. Bueno, es lo que tiene, es lo que tiene. Y hay otro servicio web, que no es Facebook, no es la red social, y que seguro que muchos recordáis de hace años, porque se inició en el 2003, si no recuerdo mal, es Delicious. Uh-huh. Es un agregador de enlaces social. Es decir, que tú tenías, en aquellos 2003, tenías tus marcadores, tus favoritos en el navegador, y también podías tener esos favoritos u otros pues en Delicious, que era un servicio web que tú introducías tus datos, y ahí los tenías. Todos los enlaces que encontrabas por internet y que te resultarán interesantes, los guardabas y, ¿por qué no?, los compartías. Pues resulta que Delicios ha vuelto. Ha vuelto hoy, además. Y ha tenido como un lavado de cara. Y ese lavado de cara se lo ha dado los, nada menos que los fundadores de YouTube. Unos tipos que se han hartado de gastar dinero, porque cuando los compró Google, pues yo me imagino que viva la vida, ¿sabes? Y ahora les ha dado por coger Delicios por banda. Sí, bueno, por ahora tampoco ha sido un gran lavado de cara. Les han quitado dos o tres manchas a la cara, no ha sido un gran lavado, ¿no? Pero pinta bien. Veremos y esperemos que todavía está esto un poco verde, a ver para dónde tira. Yo lo he estado usando, tiene las stacks, que es para hacer una serie de categorías de tus links. Eso está muy bien, ¿eh? Tiene buena pinta. Habrá que seguir usándolo. Ya tenemos un servicio más de entre tantos miles de cientos. Claro, es que es un problema. Y veremos, a ver qué tal. Eso es un problema, porque Delicios está muy bien y yo pienso que sería bueno que al menos la gente que navegáis mucho y que tenéis Google Reader a tope y que siempre, pues bueno, te gusta guardar algunos enlaces para consultarlos después o que te puedan servir, pues tener un sistema para guardarlos, si los quieres compartir bien y si no te los guardas en privado. Y Delicios es una idea perfecta para hacerlo, pero ahora mismo tiene un problema y es que acaba de renacer y no tiene ese ecosistema rodeándolo para, digamos, que esa integración con las aplicaciones móviles. No tiene aplicación para iOS ni para Android oficial, sí, y bueno, es un problema. Es de esperar que publiquen la API en algún momento y entonces todas estas aplicaciones que tanto usamos puedan, claro, compartir a Delicios. Pero de cualquier forma es una buena manera de hacerlo, porque yo, por ejemplo, he utilizado varias y sé que tú también. Por ejemplo, Instapaper es una buena manera, pero tiene la cosa de que tampoco está pensado para ser un almacén. Igual no. Un almacén, digamos, temporal, porque Instapaper es para leer más tarde, algo que, uh-huh, te llama la atención y no tienes tiempo. Pero es que, Robert, son tantos servicios. Claro, es que son muchos. Y cada servicio tiene un uso tan particular y tan amplio que realmente yo estoy convencido que habrá personas que usen esos tres mismos servicios, pero cada uno los use de manera diferente. Evernote es el caso claro. Es el caso claro, no cabe duda. Evernote es un todo en uno, que yo lo utilizo para mil cosas y bueno, y habrá gente que lo utilice para otras mil diferentes. Pero sí, la verdad es que llega a ser incluso improductivo. Creo que en Twitter tú lo has mencionado, en twitter.com/Jorge-. Efectivamente. Es un poco, claro, improductivo el buscar un sistema productivo. Y claro, es un poco complejo. Pero sí que es cierto que hay un montón de servicios web. Y la verdad es que quien no los utilice y tire de papel, pues no está sincronizado en la nube. Claro. Eso es un problema. Somos esclavos de las nubes. Totalmente. Y bueno, yo creo que para, digamos, hablar un poquillo de todo, ya que además te tengo a ti y también eres podcaster en el podcast del Búho y además vas a asistir a las JPod, a las jornadas de podcasting que se van a celebrar dentro de un mes. Vamos a asistir en Alicante, efectivamente. Pues hace poco, bueno, se plantearon varias discusiones en el foro de la asociación podcast interesantes relacionadas con el mundillo. Uh-huh. Y bueno, si nos podías comentar algo. Sí, afortunadamente. Perdón. Sigo, por favor. Sí, decía, afortunadamente el foro está volviendo a emerger y seguramente sea porque las JPod están cerca, a ver si luego le podemos ir dando continuidad. Pero, bueno, básicamente lo que más me ha tañido a mí es la polémica que viví este domingo pasado cuando leí, todo indignado, me enfadé, además, viendo que un oyente en iTunes me había puesto un comentario de que mi podcast era irregular. Entonces me rasgué las vestiduras y empecé a gritar. Sí, porque tú habitualmente publicas, mejor dicho, semanalmente. Sí, semanalmente. Tuve un parón veraniego de 3 meses. Bueno. Pero bueno, es lo que hay. No me gano el pan grabando. Entonces, el tema es que pues la gente, yo creo, algunos oyentes no lo entendieron o me criticaron por eso. Y a mí, pues eso al principio me supo mal. Pero luego le empecé a dar vuelta, reflexioné un poco. Y me di cuenta que a lo mejor, efectivamente, si lo miras sobre el papel, no hay una regularidad, no soy un martillo pilón, no voy a ir. No, bueno. Pero vamos, el caso es que hice una encuesta. Eso está muy bien. Para preguntar, ya para salir de dudas, porque al fin y al cabo, no, desde aquí a lo mejor lo veo mal y la gente lo puede ver de otra manera. Y es curiosa la conclusión que saqué, porque vi que todo aquel oyente que graba podcast, aunque está muy cercano al mundo del podcasting, me dijeron que el podcast del Búho es regular. Pero todo aquel que no tiene absolutamente nada que ver con el podcasting... Un oyente puro, me decía que el podcast del Búho no es regular. O sea, lo contrario, totalmente. Eso sí, no me lo decían como crítica, decían, es un esfuerzo grabar un podcast, todos los que grabamos, claro, podcast lo sabemos. Y, lo bueno de todo es que los oyentes de los podcasts son, yo creo que bastante inteligentes y saben en el mundillo y quiénes estamos detrás. Exactamente. Y lo comprende bastante bien. Aquí es donde me di cuenta de que eso está cambiando. Me parece que hay oyentes que, gracias a que los profesionales de las radios publican en formato podcast, han empezado a ver a los amateurs, han empezado a ver a los podcasters que no se ganan la vida con ello y que no están detrás de ninguna marca ni de ninguna compañía. Entonces, eso les ha posibilitado que nos comparen a los amateurs con los que no lo son. Entonces, con razón, la gente se me va a quejar de que no soy regular. Bueno, claro, pero es lo típico, ¿no? Yo creo que todo el mundo querría que, pues, los podcasts se grabaran semanalmente y que, además, si puede ser el mismo día y casi casi a la misma hora. Sin duda. Formato radio, ¿no? Se puede decir. Sin duda. Pero bueno, digamos que, salvo excepciones muy raras, yo creo que la gente, pues, publica con ilusión cuando puede y claro, pues es difícil mantener una... Bueno, yo es que soy el que menos puede hablar. Porque, bueno, yo intento. Llevo tres podcasts con este publicando semanalmente, cierto, cuidadito. Cierto, claro, es algo reseñable. Estoy hecho un campeón. Sin salir de la cama. Sí, bueno, no estamos en la cama esta vez. Es verdad, queremos aclarar que ni estamos en calzoncillos ni estamos en la cama. Efectivamente, estamos con pantalones y sentados. Sí. Lo digo porque, bueno... En sillas. En fin, y bueno, si tienes algo que decir, y si no, pues coge la puerta y márchate. Pues no me da la gana irme. Ah, bueno, pues entonces vamos a tener que comentar algo más antes de cerrar el podcast de No Tengo iPhone. Vamos a comentar porque antes en Twitter, hace cosa de una hora, hora y media, he puesto, pues bueno, una especie de experimento a ver qué tal salía para que toda la gente que quisiera comentar algo de los temas que se iban a hablar, cualquier otro, en No Tengo iPhone 78, bajo el hashtag, ya sabéis, en Twitter poniendo una almohadilla y NTI 78, en este caso simplemente pues yo podía recoger todos los comentarios y leerlos y responderlos o al menos hacerles ese pequeño gesto a todos los oyentes de No Tengo iPhone, o al menos los que os habéis animado a comentar. Y bueno, la verdad es que ha habido alguna respuesta y algún comentario que me gustaría pues leer y dejar constancia en el programa, a ver qué podías también tú ayudarme a opinar. Sí, porque yo, aunque no lo creáis, los Android también pueden entrar a Twitter y tal. Entonces, aquí con mi Android, está con su iPhone 4, yo estoy con mi Android, ¿no? Aquí. Bueno, vamos a ver. De hecho, Winga, que es además María de Torpes para Todo, ajá, del podcast Torpes para Todo, nos pregunta qué opinión nos genera la Samsung Galaxy S2. Además, yo hablé ya de ella en el 76, 77... A mí me encanta la Samsung Galaxy 2. Yo creo que es el único de verdad iPhone 4 killer. Y bueno, yo creo que lo supera. De hecho, lo supera el iPhone 4. Yo he podido probar ese teléfono, gracias. Lo tiene un colega, Jorge Bordás. Un saludo desde aquí. Y la verdad es que es un móvil impresionante. O sea, es una pantalla gigantesca. Es un móvil muy fino, muy manejable. Y verdaderamente lo veo funcionar como un iPhone 4. Es el primer móvil que veo, Android o no Android, que funciona igual, si no mejor de fluido, que un iPhone 4. Yo a María le digo, y a todos los oyentes, que no sé si sea mi próximo móvil, pero desde luego, en el momento en que tenga que decidir si me voy ahí o si pruebo Android, pues posiblemente sea uno de los que realmente me tienten de manera peligrosa. Así que yo creo que con eso, entre lo que has dicho tú y lo que acabo de comentar, está dicho todo. E-Morán nos comenta, cuéntanos un poco qué ha pasado con el iMac. Bueno, yo creo que ya está respondido. Sí, y los equipos que usas en casa para media server, iPad, portátil, etcétera. Bueno, yo creo que se refiere a qué equipos tengo yo, me imagino. Bueno, yo tengo un MacBook Air, tengo un MacBook blanco, pero no es mío realmente. Pero está ahí. Pero bueno, tengo un MacBook Air y de momento estoy como utilizándolo como ordenador personal único, se puede decir. Y claro, el tema de media server yo sí que lo puedo utilizar para el tema de reproducción de series, televisión a la televisión, es decir, Plex. A mí Plex me encanta y lo utilizo básicamente a todas horas. Claro, al fastidiarse el iMac, el MacBook Air no lo tenía instalado. Lo bueno es que yo todos los contenidos los descargo directamente o los tengo guardados en un disco duro externo, con lo cual no tengo problema. Claro. Lo pincho al MacBook Air, cable HDMI y punto. Y se acabó. Entonces lo tengo resuelto ahí. Y no tengo iPad, ni lo quiero. Eso ya sabes tú que es una cosa que odio. A mí no me hace mucha gracia. Y el iPhone, pues, está ahí. Siempre me ha encantado. ¿Qué le voy a hacer? Arianeta nos manda un saludo. Oh, pero manda un saludo a nombre de Cortador. Yo ya no sé quién es ese Cortador. ¿Quién es Cortador? No lo sé. Ya no lo entiendo. Pero bueno. Un saludo, además, para los compis del podcast De Qué Va. Así que un saludo para ella y para el podcast De Qué Va. Un saludo, chicos. Celini06 nos pregunta que si merecerá la pena a los que ya tenemos un iPhone 4 el supuesto nuevo iPhone 5. Espera, que voy a sacar el sombrero de pitoniso un momento. Claro, es que es una cosa que no sabemos, pero yo por defecto te digo que sí. Siempre va a valer la pena cosas nuevas que saquen, porque además el mercado y la competencia ha avanzado, con lo cual Apple se tiene que poner las pilas. Sí, de hecho Apple debería ponérselas, no debería ser conservador con este iPhone nuevo. Y nos pregunta otra cosita más, nos pregunta que él quiere cambiarse de compañía de móviles, ya que tiene muy mala cobertura en interiores. Y nos pregunta que si es mejor pasarse a operadores no top 3, es decir, por ejemplo, Yoigo, Simyo, los operadores virtuales como Pepephone. Bueno, yo la verdad es que no tengo experiencia en ese tema. Yo tampoco, la verdad. Pero sí que sé que Pepephone tiene muy buena cobertura porque la pilla de Vodafone. Vodafone, pienso que, al menos en nuestra zona, ¿no? Aquí en Aragón, en Zaragoza. ¡Arr! Perdón. Bueno, como antes lo he hecho yo. Ah, vale. En Vodafone, en nuestra zona, ha funcionado muy bien, pues tengo buena experiencia. Y Pepephone, yo solo he oído buenas críticas. Yoigo tira, creo que de Movistar, si no me equivoco. ¿Qué? Yoigo. Sí, Yoigo tira de Movistar. Simyo de Orange. Eso es. Simyo he oído muy malas referencias. Sí, la fama es mala. Yoigo no te sabe decir, pero bueno, yo si tuviera que apostar, yo creo que me iría a Pepephone. Sí, por alguna razón me queda la sensación de que tiene buena fama. Tiene buena fama. Y terminamos con Miguel Azuaga, que nos pregunta, o bueno, mejor dicho, nos pide alguna predicción sobre la Keynote, esta presunta del día 4 de octubre, sobre el iPhone 4S, Facebook, Apple TV, bueno, rápidamente yo creo, para no hacer muy largo, porque además hay temas que ya hemos tratado, que yo pienso que sí que se va a presentar el iOS 5, se va a presentar un nuevo iPhone, no sé si era 4S o iPhone 5, se decía que Facebook iba a estar presente mediante una aplicación para iPad que nunca parece que llega. Yo pienso que no lo van a... Madre mía. Que nunca lo van a presentar. Y que si lo presentan no va a tener nada que ver con la Keynote de Apple. Yo pienso que son cosas diferentes. Y el Apple TV yo pienso que prácticamente lo acaban de renovar. Así que no... Si acaso alguna novedad en firmware, pero vale. Yo creo que van a convivir un nuevo iPhone 4 que va a ser novedad en firmware, pero vale. Yo creo que van a convivir un nuevo iPhone 4, que va a ser el mismo que ahora, pero con menos memoria, de 8 GB, uh-huh. Y el nuevo iPhone 5, que, me repito, yo creo que no va a ser conservador. Yo creo que va a ser con mayor pantalla, un dispositivo con NFC, un dispositivo avanzado. Puede ser. Vamos a ver si Apple, con esta presunta, porque no hay confirmación de momento oficial, da un nuevo golpe en la mesa del mundillo tecnológico y del mundo móvil, y si nos vuelve a sorprender. De cualquier modo, vamos a dejarlo porque encima entramos a trabajar dentro de nada, yo al menos, así te queda un poquito, y nos despedimos de los oyentes, no sé qué te parece. A Jorge lo vais a encontrar no solo en el podcast del Búho, también en el blog elojeador.com y es. También en twitter.com/Jorge-. Eso es. A mí, a este podcast, pues me encontraréis en el blog notemoiphone.com, allí encontráis Twitter, Facebook, Google Plus, lo que os dé la gana, para comentarme cosas y además, atentos, porque para la semana que viene pues sacaremos el nuevo hashtag NTI79, que desde ya podéis empezar a comentar un montón de cosas que lo leeremos en antena, que es una cosa muy chula. Uh-huh. Así que nada, gracias por estar aquí. Aquí estamos, gracias a vosotros, a ti. Efectivamente, gracias a vosotros por escucharnos. Un abrazo a todos, un beso a todas. Hasta luego. Un saludo. Chao.